Voy a cantar un valsecito de esos que me enseñó mi tía Juana cuando yo era cabro chico. Vale decir, este valsecito es más viejo que una bandada de loros. De loros viejos. O dicho de otra manera, es más viejo que un cerro. Ya, lo fuimos. Había una vieja flaca comiéndose un manso pavo. Había una vieja flaca comiéndose un manso pavo. Chupaba el tutu y decía: ¡ay, qué pavo tan salado! El tuto del pavo, la pata de la vaca, la cazuela de ave y la vieja flaca. Segunda copla. Había una vieja angosta tendiendo una cama ancha. Había una vieja angosta tendiendo una cama ancha. Puso la sábana y dijo: ¡ay, qué buena está la cancha! El tuto del pavo, la pata de la vaca, la cazuela de ave y la vieja flaca, la vieja angostita y la cucaracha, la novia y el novio y la mansa cama. Dije, cama, por si acaso. Tercera copla. Había una vieja gorda subiéndose a un palo flaco. Había una vieja gorda subiéndose a un palo flaco. Llegó a la punta y me dijo: guarda que vienen los pacos. El tuto del pavo, la pata de la vaca, la cazuela de ave y la vieja flaca, la vieja angostita y la cucaracha, la novia y el novio y la mansa cama, la vieja guatona, la vuelta en la loma, el palo encebao y el viejo curao. Dije, curao. Ya, recitado. Eso era. Un día que andaba andando por esos mundos prestados, me salió el diablo y le dije: puta que soy colorado. Y el malo me contestó: chita que soy aniñado. Te miro por allá abajo y también soy colorado. La verdad que estas coplas nacieron de un concurso que una vez hace mucho tiempo, de Temuco para adentro, hubo por ahí, entre un mapuche y un gringo. ¿Quién tenía las bolas más blancas? Claro, ganó el mapuche porque el gringo las tenía coloraditas. La señora se ríe, parece que sabe. Yo no tengo la menor idea. Había una vieja sorda confesando sus pecados. Había una vieja sorda confesando sus pecados. El cura le preguntaba y la vieja no escuchaba. El cura a la sorda le hablaba y le hablaba y no se le salía porque no le entraba. El sermón, el tremendo sermón del domingo. El tremendo domingo. Bueno, lo que pasa es que no le entraba el sermón porque era sorda. Entonces, ¿cómo salía a salir si por una ley elemental y básica, para que alguna cosa se salga, primero tiene que entrar? Y no era este el caso. Había una vieja sola bañándose en un arroyo. Había una vieja sola bañándose en un arroyo. Se le resbaló el jabón, se agachó y se le vio el moño. El cura la sorda, claro, se le vio el moño porque lo que pasa es que en el sur, como hay tanta vegetación, las viejas se toman el pelo así para encima de la cabeza y se lo enroscan así en un moño redondo, bien duro, así que se llama tomate. Y la vieja, claro, se estaba bañando ahí en el arroyo y se le resbaló el jabón. Y yo estaba ahí metido entre medio de unas matas, porque claro, era cabro chico y tenía algunas dudas con respecto a alguna, que si alguna interrogante con respecto a la mujer que quería dilucidar ahí. Y claro, yo estaba mirando y se le resbaló el jabón y la vieja se agachó a recoger el jabón y se le vio el moño porque yo estaba al lado de allá del arroyo. El cura a la sorda le hablaba y le hablaba y no se le salía porque no le entraba. Ya con esta me despido, cogollito de ciruelo, Ya con esta me despido, cogollito de ciruelo, con estos versos sentidos que me enseñará mi abuelo. La copla y los versos sin mayor esfuerzo se van inventando como va cantando el viejo coplero que tiene el huerguero más seco que elija para que no elija el trago más caro cuando viene el aro de la cueca larga que se pone amarga si no la endulzamos con agua retamo para los riñones y los corazones de los escuchantes hispanoparlantes que aquí se han juntado con este pesado que nunca termina la copla cochina que empezó hace rato, lo agarro y lo mato, decía un cliente allá en San Vicente, una noche negra que vino mi suegra, la vieja mi suegra a escucharme cantar y entonces del susto pude terminar.